placer tenerlo en el despacho y poder comunicarme con la audiencia de este programa tan popular que se le llega a mucha gente. Bueno, gracias a usted, intendente, por recibirnos, ¿sí? Por tanta amabilidad, ¿eh? En el resto de los que lo acompañan. Ah, eso lo tenemos que borrar. Y gracias, intendente, por su amabilidad, ¿eh? Muchísimas gracias y bueno, es un gusto que me des la oportunidad de expresarme por el micrófono de tu programa. Y bueno, estoy dispuesto a las preguntas que vos me quieras realizar. Bueno, intendente, le contamos, acá en el Mañanero queremos salir a la calle, ¿no? Queremos escuchar la voz de la gente y bueno, qué mejor que empezar por el intendente del Bolsón, ¿no? Bueno. Y la pregunta es muy simple. La pregunta que le hacemos, que queremos escuchar, digamos, es ¿qué balance puede hacer usted con respecto al transcurso del año en su primer año de gestión, intendente? Sí, bueno, te agradezco que me des este privilegio de ser el primer miembro de esta comunidad, que comunidad a la que estoy sumamente agradecida porque me ha dado un privilegio de poder conducir los destinos de nuestra localidad, que no es cosa menor y que bueno, de la cual estoy eternamente agradecido. Bueno, ha transcurrido un año durísimo para nosotros, con muchas complicaciones en todos los aspectos, porque recibimos un municipio desmadrado en todos los ámbitos de la vida de la institución. Y bueno, con mucha dedicación, con mucha valentía, con mucho empeño, con mucho coraje y con mucha responsabilidad, el equipo ha sabido interpretar esta etapa, que nosotros de antemano nos imaginábamos que iba a ser dura, pero no al extremo que nos dispuso la realidad y no sobrepasó la demanda que hay en todos los aspectos, porque nosotros creíamos que en pocos meses íbamos a poder alcanzar una solución, por lo menos en lo más básico, ¿no? Que es el tema de la economía y acomodar un poco la agenda en el resto de la vida institucional. Ha sido muy duro, eso lo hemos conseguido en principio. Durante el mes de septiembre nos comenzamos a estabilizar. Pagamos toda la deuda que había flotante. Armonizamos la situación con la entidad financiera que nos manejamos, con el Banco Patagonia, porque cuando recibimos con un saldo deudor de 1.200.000, wow, más un descubierto de 1.000.000 de pesos, más todos los cheques diferidos que fueron hasta agosto de este año, una cruz que tuvimos que administrar muy moderadamente y muy consensudamente para poder llevar toda la situación con las distintas presiones que vivimos, porque los salarios de la gente son salarios que están desactualizados, que nosotros sabíamos que estaban desactualizados y que la gente, por supuesto, por la inflación que tenemos constantemente y por todas las complicaciones que se dan, eran merecedores de un incremento en el salario y bueno, lo hicimos acorde a todo este tipo de situaciones que vivimos. Así que no fue simple. A la gente, a pesar de lo complicado de la situación, le dimos un incremento de 17% ahí en marzo. Le mejoramos las condiciones laborales a través de la vestimenta y del calzado, que significaron unos 240 mil pesos para todo el personal. Y la razón, discúlpeme, de 400, 500 pesos por persona, ¿no? En lo que es indumentaria. Alrededor de eso, sí, un promedio estimativo en esa cifra. Pero que en el conjunto significó un desembolso importante. Y bueno, y después pagamos aguinaldo en julio con recursos genuinos. Ya eso nos dio una proyección de que estábamos en el buen camino, promoviendo un ahorro constante, no recortes, porque hay gente que confunde que nosotros estamos recortando el presupuesto, y en realidad lo que hemos hecho es presentar hemos presentado ante la comunidad un presupuesto que está vinculado con la realidad, con lo que se ha ejecutado. Y como bien dice la palabra, el presupuesto es la presunción de lo que vamos a erogar en el año y de lo que va a ingresar al municipio. Pero bueno, no me quiero ir de este comentario que está vinculado con lo que nos ha pasado, porque si no entraría en el tema del presupuesto y ya sería una cuestión que me distraería, ¿no? Entonces, quiero seguirte enumerando las vivencias que hemos pasado durante estos meses y que ahí por el mes de julio-agosto, en situaciones sumamente complejas, porque son meses en los que se incrementa la falta de trabajo en la gente, hay mayor demanda de asistencia y todo eso, nosotros pudimos, con todas las limitaciones que tenemos, porque bueno, es un aprendizaje este que estamos desarrollando también, lograr vinculaciones con ministerios de provincia y de nación, y logramos ir haciendo una compensación en la falta de trabajo con emprendimientos que se han ofrecido a determinados sectores de la sociedad y también con mejoramientos de vivienda y todo esto que, por supuesto, y que le dimos prioridad a la gente que por ahí tiene discapacidad diferente o que son discapacitados, como se dice actualmente, ¿no? Y bueno, en este aspecto hemos realizado unas cuantas ayudas a la gente. Estamos, ya son proyectos que fueron ejecutados, unos 8 o 10 emprendimientos para gente discapacitada, como te decía, mejoramientos de vivienda para gente que estaba en situación muy precaria. Y estamos trabajando en un plan con una mirada y un objetivo a mediano y largo plazo en todo lo que es la planificación, la agenda territorial y el desarrollo estratégico de nuestra comunidad. Así que tenemos una tarea que es lo inmediato, la demanda que se da cotidianamente, pero sin descuidar la planificación, que es una cuestión que no se ha dado durante años y a la cual estamos trabajándola con un grupo de profesionales que nos va orientando en esta temática y que está vinculado con la participación de las instituciones intermedias y de la población en su conjunto. Anteayer culminamos con el segundo taller en este aspecto y bueno, van saliendo las cosas que realmente va demandando la comunidad y también van saliendo, por supuesto, las propuestas que también da la comunidad con respecto a determinadas problemáticas que se presentan y que sería hacia dónde tendríamos que apuntar los cañones como para generar las soluciones a futuro para llegar a una ciudad con un programa medianamente diseñado, con un objetivo en común. Tomar el toro por las astas, ¿no? Totalmente. Porque está vinculado, todo esto está vinculado con el crecimiento económico, con el desarrollo turístico, con las obras de infraestructura y con todo lo vinculado al crecimiento y al desarrollo de nuestra comunidad, que, bueno, lo estamos pergeñando entre todos y que algunas cosas, por ahí por intuición o por todas las vivencias que hemos tenido como ciudadano y como trabajador, ya teníamos medianamente perfilado un objetivo. Así que bueno, mucho trabajo, intendente. Muchísimo, muchísimo. Hay días que, bueno, flaquean la fuerza porque le ponemos muchas horas, le ponemos mucha dedicación, muchos viajes pues, en gestión y eso a distintos puntos del país, pero que bueno, empezamos a ver los frutos desde hace un tiempo a la fecha. Y en unos días vamos a estar concretando la obra tan ansiada de asfalto que, bueno, se frustraron hace 4 años atrás o 5 años, y que nosotros la pudimos reflotar, y en vez de 82 cuadras como estaba previsto al inicio, por todo esto, por el desfasaje económico, por la inflación y por la desactualización, van a terminar siendo 28, 30, que vamos a poder concretar a partir del mes que viene, porque es, también esto es una cuestión que se demoró el tratamiento de la ordenanza que nos avala en el Consejo, y recién salió aprobada hace un par de días, así que en unos días estaría la empresa presentándose en Bolsón, daríamos el anuncio y se empezaría la ejecución los primeros días del año que viene. ¿Y para qué zona es el tema del asfalto? Nosotros pensamos estratégicamente, ¿no? Porque queremos que los barrios que están más alejados del centro tengan la posibilidad de acceder al asfalto rápidamente, si es que no podemos llegar hasta el barrio mismo en esta primera etapa. Entonces, hay arterias que están medianamente realizadas, pero que quedaron truncas la ejecución en el resto de lo que sería el acercamiento a los barrios. Así que vamos a culminar 25 de mayo desde Güemes hasta Las Heras. Y esto está pensado, en Las Heras está pensado la culminación en ese sector, vinculándolo con el tránsito pesado que atraviesa la ciudad. Así que para en un futuro, en una segunda etapa, poder desviar todo el tránsito pesado a través de Rivadavia y la acera que conecta con la ruta 40 sur saliendo para Esquel. Bien, bien.